El nieto número 120 es el que ha aparecido. Sí, exactamente. Ayer anunció Abuelas de Plaza de Mayo la aparición de un nuevo nieto, de José Luis Maulín Prato, ¿sí? Que vendría a ser el nieto 120, en un momento muy, muy particular, porque en estos momentos justamente se está haciendo el juicio oral contra su apropiadora, ¿sí? Contra Cecilia Góndora, y contra la partera que firmó el acta de nacimiento falsa y que, digamos, falsificó su identidad, ¿sí? Que estamos hablando de Elsa Nasatsky. Ajá. En este momento se está haciendo el juicio en Santa Fe, es un chico que vive en Reconquista, y es un caso extraño, o por lo menos no tan común en la generalidad de los nietos restituidos, porque sus padres, en este caso, están vivos. Ambos padres están vivos. Hablamos de su papá, Rubén Maulín, y su mamá, Luisa Prato, ¿sí? Y esto tiene algún matiz respecto de la mayoría de los nietos, porque sabemos que el plan sistemático de apropiación de bebés consistía, digamos, en una parte muy esencial en justamente asesinar y desaparecer a sus padres para poder garantizar la apropiación del bebé. En este caso, tuvo esta diferencia no menor, digamos, sustancial. ¿Es el primer caso, Lorena? No, hay casos en los que, por ejemplo, el padre está vivo madre está viva. Yo no recuerdo en este momento, puede ser que en alguno de los 120 los dos exista que los dos padres hayan sobrevivido a la dictadura. No recuerdo en este caso. Sí es muy extraño, digamos, ¿sí? Esto no es lo común, claramente. ¿Cuál es la historia de José Luis? Él lo que está pidiendo, y lo que pidieron también las Abuelas de Plaza de Mayo ayer, es que la justicia federal le devuelva su verdadero nombre, porque a pesar de que sabe desde el año 2009 que su nombre completo y sus padres biológicos son quienes son, José Luis Maulín Prato, sigue llamándose legalmente, para el Estado y sus hijos por ende también, José Luis Segretín, que era el apellido del apropiador, digamos, ¿no? Claro, lo que aparecía en la partida de nacimiento. Exactamente. Entonces, yo creo que esta es una movida, a ver, esto se interpreta, Abuelas surge y anuncia la aparición de un nuevo nieto justo en el momento en que se está llevando a cabo el juicio oral contra su apropiadora. Y esto tiene que ver con una estrategia de poner el caso en boca de todos, digamos, y ayudar a presionar a partir de este debate oral y de esta sentencia que seguramente se conocerá en el mes de agosto, a que la justicia de una vez por todas, que ya viene demorada 7 añitos, le dé el verdadero nombre, porque además, repitamos, los hijos de José Luis, que tiene 2, todavía también cargan con el apellido del apropiador de su padre. Claro. Para todo, documento, escuela. Esto sucede muy a menudo, digamos. Después de que se restituye la identidad de los nietos, lo que viene es un proceso judicial largo y engorroso para sacar el nombre verdadero con el nombre de su familia biológica para que el Estado lo termine de reconocer como quien es, digamos, ¿no? Y reconozca que el Estado, si realmente el Estado ha pedido disculpas, el Estado ha formado parte de lo sucedido en nombre del Estado, el Estado mismo debería ser el primero en reconocer que el nombre es el nombre que le pusieron los padres biológicos, que en este caso están vivos, lo cual imagino lo que debe ser también esa familia, ¿no? Al día de hoy, entre toda la cuestión, la cantidad de emociones que se deben cruzar. Militante del PRT, creo que sí, eran militantes del PRT. Exactamente, militantes del PRT, Luisa Prato y Rubén Maulín fueron secuestrados en octubre de 1976 en Santa Fe por la Tercera Brigada de Reconquista, que estaba al mando de un comodoro de la Fuerza Aérea que se llamaba Danilo Zambuelli. Lamentablemente murió en diciembre del 2014, pero había sido condenado, ¿sí?, junto a su patota, que eran ex policías de la provincia de Santa Fe, Carlos Niquish, Hernando Neumann, Horacio Machuca y Rubén Molina. Habían sido condenados en 2013 a 21 años, 10 a algunos, 8 a otros, por secuestros y torturas a 13 militantes políticos. Entre ellos estaban su padre, Rubén Maulín, y también su tío, Juan Carlos Prato, el hermano mayor de Luisa, su madre. Y ese juicio había tenido una particularidad también, porque había sido el segundo en todo el país en condenar a la violación como delito de lesa humanidad separado de los tormentos, algo que mencionamos acá en columnas anteriores. Bueno, en 2013 fue la segunda sentencia que diferenció a la violación, al abuso sexual, digamos, como un delito disociado de los tormentos que sucedían en gran parte de los centros clandestinos de detención. La historia de los padres es tremenda porque cuando Rubén Maulín, su padre, es secuestrado en octubre de 1976, también se llevan a su tía, a Elcira Maulín, y a su abuela, ¿sí?, en ese caso, pero dejan a su madre sola con dos hermanos. Su madre estaba embarazada en ese momento de José Luis, el nieto restituido, pero ya tenía dos hijos anteriores. La dejan en esa casa y la patota de la Tercera Brigada de Reconquista vuelve muchísimas veces, se instala en la casa, la violan en reiteradas ocasiones durante su periodo de gestación, incluso delante de sus hijos, y en marzo de 1977 la llevan a un sanatorio privado de Reconquista, la internan ya con un nombre falso, es decir, que estaba absolutamente planificado que se iban a robar a su hijo, la internan ya con el nombre de su apropiadora, con el nombre de Cecilia Góndora, y en ese momento, en marzo del 77, la amenazan, porque su pareja Rubén Maulín, el padre de José Luis, estaba secuestrado, le dicen, si no me entregás a tu hijo, lo matamos. Lo amenazan, se llevan al niño, lo anotan con el nombre falso, y tiempo más tarde es liberada su mamá Luisa Prato, pero tarda nada más y nada menos que 28 años en dar con su hijo apropiado, muchísimo tiempo, digamos, teniendo en cuenta que sabía cuál era el nombre de sus apropiadores, digamos, ¿no? Una sociedad que no estaba lista, un Estado que solía cerrarle las puertas en la cara a los familiares de desaparecidos que buscaban justicia, atentó contra todo este tiempo en el cual José Luis estuvo apropiado. En 2005, cuando se abren las causas por delitos de lesa humanidad, sale una entrevista radial en Reconquista. José Luis, que ya tenía dudas desde muy pequeño, porque era muy diferente a sus padres y porque le habían dado versiones insólitas acerca de cuál era su origen biológico, dice, yo puedo ser el pibe que está buscando esta familia. Se acerca, ¿sí?, a Abuelas de Plaza de Mayo y así todo, con una causa abierta, no Abuelas de Plaza de Mayo, se acerca a la familia, se acerca a la justicia de Santa Fe, pero así todo con una causa abierta que se había iniciado en 2005, recién en 2009, 4 años después, se pueden hacer los exámenes genéticos que confirman a José Luis Maulín Prato como hijo de Rubén y de Luisa. En ese momento conoce a sus padres, se entera de que estaban vivos, se dan ese abrazo que había tardado nada más y nada menos que 32 años y desde 2009 hasta este momento sigue reclamando en la justicia que se le devuelva su verdadero nombre. ¿Y se sabe qué dice la justicia santafesina? ¿Que por qué no le da el nombre? Bueno, lo que dijo Abuelas ayer, lo que dijo la propia Estela Carlotto ayer en la conferencia de prensa, es que esto tiene que ver con la condición de civiles que tenían sus apropiadores y que es el Estado es renuente y la justicia muchas veces es renuente a aceptar, digamos, la complicidad civil con la dictadura militar. Ahora, ese es un argumento que a mí no me alcanza, digamos. Yo no conozco los pormenores, digamos, jurídicos de por qué la justicia está demorando en este caso particular. Sí sé que ha pasado mucho antes, en muchos casos anteriores, que los tiempos de jurídicos, digamos, de incluso burocráticos, son los que demoran muchas veces años en devolverle la identidad. Pasó con Manuel Goncalves, el nieto restituido, que es, bueno, es conocido porque es hermano de uno del baterista de Los Pericos. Y que es muy conocido porque en este momento está muy activo en la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Él tuvo el nombre de apropiación durante muchos años también. Y si bien con sus amigos, con su familia, usa su verdadero nombre, el nombre biológico, cuando iba a anotar a sus hijos en el colegio, cuando iba a hacer un trámite él mismo, tenía que dar el apellido de sus apropiadores, digamos. Entonces, esto tiene que ver muchas veces con los tiempos burocráticos de la justicia, pero sabemos que muchas veces detrás del disfraz de las demoras burocráticas hay una cuestión ideológica muy clara y que es digamos, poner la mayor cantidad de trabas en el camino para que finalmente la identidad verdadera, de origen, de sangre, no quede plasmada en los papeles de los nietos restituidos. Sí, ahí también la disputa de hablar de una dictadura cívico-militar. Parece que algunos jueces todavía no lo entendieron. Debe ser agotador también, después de la historia, ¿no?, de uno de vida que tiene, que se entera, lo que consigue, lo que logra descubrir, y estar 6, 7 años todavía esperando para poder cambiar el nombre, a los hijos que tienen el nombre poder llevar adelante, y que aparte que sea, es una cuestión legal, digo, no está pidiendo nada estrambótico, no. Sería algo que tendría que ser una excepción a la regla, y bueno, no es lo más normal, y recuperé mi identidad es esta, mis padres son estos, mi apellido, por ende, es tal. 6, 7 años esperando, dilatando con todos los procesos judiciales, lo que implica, abogados, papeles, idas, vueltas, audiencias, debe ser desgastante. Además, digamos, en cada uno de estos casos está comprobado judicialmente, porque existe el examen genético que confirma que hay un 99,9%, digamos, y más incluso, de pertenencia a la familia biológica. Esta es una prueba irrefutable, sirve para condenar a los apropiadores, así que imagínense si no es una prueba judicial contundente, y sin embargo el proceso de restitución de la verdadera identidad no es automático, como uno desde el sentido común creería que debería ser, digamos, que cuando hay una sentencia se está condenando a los apropiadores por el robo y la sustitución de la identidad de los pibes, esto debería ser, bueno, llévalo al juzgado, dale estos papeles y salí de ahí con tu verdadero nombre. Bueno, lamentablemente todavía el Poder Judicial muchas veces no está preparado, en otras veces no tiene demasiada voluntad y estos procesos suelen demorar mucho tiempo todavía. En este momento, hoy justamente, José Luis Maulín Prato va a declarar en el juicio contra su apropiadora. ¿Sí? Después de haber ayer estado en la conferencia de prensa donde se anunciaba que era el nieto restituido número 120, hoy está declarando, va a repetir lo que ya le dijo al tribunal en una carta que le mandó el mes pasado, donde le decía que él se llamaba José Luis Maulín, pero que seguía obligado a nombrarse como José Luis Segretín. Claro. Y le decía en aquella carta la congoja y la pesada desdicha de tener un apellido falso que lo afectaba a él, no solamente a él, sino también a sus hijos, ¿no?, que son los nietos de Rubén. Esto, decía, no nos permite presentarnos ante la sociedad como quienes somos, con nuestro nombre de verdad. En este momento, o durante la jornada de hoy, va a repetir su historia, va a volver a pedirle al tribunal que le restituyan su verdadera identidad, en un juicio que está muy demorado. Este juicio que se está llevando a cabo, digamos, tenía fecha de comienzo en marzo de 2014, pero sus abogados, los abogados de Rubén Maulín, el padre biológico de José Luis, recusaron a uno de los jueces, a Luciano Lauría. ¿Por qué? Porque era amigo, tenía una amistad manifiesta con el ex juez Víctor Brusa. ¿Quién es Víctor Brusa? Es el primer, nada más y nada menos que el primer juez condenado por delitos de lesa humanidad allá por el año 2009. Brusa era en ese momento un secretario de juzgado que iba a la comisaría cuarta, a la comisaría de la policía de Santa Fe, veía a quienes estaban secuestrados, y cuando ellos le denunciaban que habían sido torturados, que habían sido maltratados, secuestrados y estaban en cautiverio, le decía cosas como: la sacaste barata, firmá estos papeles, firmá estas declaraciones. Brusa está condenado en este momento por delitos de lesa humanidad. El juez que iba a juzgar a los apropiadores de José Luis era muy amigo de Brusa. Por eso, por la recusación de este juez y la conformación de un nuevo tribunal, tardó 2 años y medio más en iniciarse este juicio contra los apropiadores. Ayer hubo conferencia de prensa, ¿no?, al respecto. Imagino también la emoción que debe haber brotado en la sala con todo esto particular de que tiene la historia, porque la verdad que es un caso muy, pero muy particular, pero también en el contexto en el que se está viviendo, en la coyuntura en la que se está viviendo, con todo el conflicto que está teniendo abuelas y madres con el gobierno actual. Debe haber sido también un desahogo. Cada vez que aparece un nieto, en realidad también es un desahogo de que ese plan sistemático de exterminio que se desató en la década del 70 no cumplió con su cometido, y cada nieto que aparece es una forma de mostrarlo, pero imagino que en la sala debe haber habido bastante emoción también. Sí, esto, digamos, la lectura que se hace a el anuncio de la aparición del nieto 120 tiene que ver, por un lado, con esto que vos mencionás. No es la mejor coyuntura para los organismos de derechos humanos en durante estos días, desde el cambio de gobierno. Esta es una realidad. Hay juicios que están empezando a tener algunas señales preocupantes con algunos fallos. Y incluso, lo contamos en esta columna, Abuelas inició una campaña pidiendo algunas donaciones porque tenía miedo de que el, digamos, las partidas presupuestarias que les eran facilitadas en parte por el Estado Nacional durante los 12 años previos, y que también tenía aportes de organismos internacionales, pero sí una parte sustancial era financiada por el Estado, por el gobierno, como parte de la reparación de lo que el mismo Estado terrorista había hecho. Esto estaba, digamos, tambaleando. Y había iniciado, había abierto el paraguas, por decirlo llanamente, y había iniciado una campaña para sostenerse porque tenían problemas, incluso para pagar a sus empleados. Bueno, esto tiene que ver, el anuncio de un nieto siempre es, por supuesto, un aliciente institucional, pero también tiene que ver con la historia particular de José Luis y este pedido, este juicio oral que está llevando a cabo, y esto de ponerlo en agenda, de que todos los medios hablen de su historia, es también una manera de presionar al tribunal para que defina una sentencia justa en este caso y para que la justicia federal le devuelva el nombre a José Luis Maulín Prato. Sin lugar a dudas. ¿Algo más, señor de Pascuale? No, saber si se conoce el tiempo de este juicio, más allá de los 2 años de demora en comenzar. Digo, quizá hay varios testigos o no tanto. ¿Cuánto tiempo se espera hasta una sentencia? Bueno, el juicio se inició la semana pasada. Ya declararon Cecilia Góndora y la partera, las dos imputadas. Reconocieron, tanto Góndora dijo que había apropiado al menor. Fue muy gracioso cuando el tribunal le preguntó cuántos hijos tiene, una pregunta, digamos, de rutina a cualquiera que declara en un juicio oral. Ella contestó: tengo 5 hijos, 3 adoptados legalmente, o sea que los otros 2, digamos, quedaron a libre interpretación del tribunal. Sí, tranquila, como, ¿no?, se dice, ¿no? Y honestidad brutal. Honestidad brutal. Y la partera reconoció efectivamente también que había falsificado el documento, digamos, de la partida de nacimiento. La Así partera que dijo: falsifiqué 2 documentos. Sí, yo no sé si el otro chico adoptado, digamos, había sido ella también, pero, digamos, están las pruebas sobre la mesa. Esto se cree que va a una sentencia directa, digamos. Esta semana van a declarar, como decíamos, el propio José Luis contando su historia, también su familia biológica, Rubén, Luisa, con todo lo que sufrieron, además que tienen hermanos desaparecidos también y secuestrados durante la dictadura, y se cree más o menos que para el mes de agosto. Es un juicio, digamos, los juicios por apropiación en general son juicios mucho más cortos que los que investigan los delitos sucedidos en centros clandestinos, así que se cree que más o menos para principios de agosto va a haber una sentencia contra los apropiadores, y es posible que esa misma sentencia le dé un impulso a el reclamo judicial también por el verdadero nombre de José Luis. Señor Loreno Barrera, le agradecemos, como siempre, el paso por aquí con su columna de Derechos Humanos. Les agradezco a ustedes, hasta el miércoles que viene. Jueves. Jueves, siempre digo miércoles, porque los miércoles nos vemos en la cancha. Sí, pero en algún momento también fui columnista de miércoles. Entonces me quedó ese tic. En D1, creo. En D1. Incluso llegó a hacer columna sin gente en el piso. Usted trabajaba directamente, sí, la columna. Y desde la estratosfera, porque salían las columnas de los lugares más insólitos. Exactamente. Autopistas, basurales, sí. Frenaba el auto en la mitad. Era una cosa, calle 1, los micros me pasaban muy cerquita. Era una cosa de locos esa columna. Pero salía por teléfono. A mí me gusta estar acá en piso con ustedes, tomando un matecito. Cerramos, ¿sí?, paritaria y lo trajimos al piso. Exactamente. Al periodista Canoso con más onda de la ciudad de La Plata, y me atrevo a ir un poquito más allá también, Provincia de Buenos Aires, vamos a bajarle. No, empecemos por Berizo, Ensenada. Berizo, La Plata, Berizo, Ensenada. Sí, La Plata, Berizo, Ensenada. Sí. Ahí pasó entonces Laureano Barrera. Gracias, Laureano. Nos vemos la semana que viene. Por favor, hasta la semana.